en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, en el 101.4 te saludamos. También muy buenas tardes para los que nos veis en Teleelch o nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Nueva edición de Elche en Punta que ya arrancamos. Con toda la atención puesta ya en el duelo de Balaídos este viernes a las 9 de la noche, Celta de Vigo, Elche Club de Fútbol. En la ida empate a 1. Pero al Celta le sentó bien el cambio de entrenador, Eduardo Coudet, que curiosamente es también entrenador que representa el propietario del Elche, Cristian Bragarnich, como Jorge Almirón. Un Jorge Almirón que presumiblemente no podrá contar con los 23 jugadores. Eso ya sería noticia. Porque Fidel y Nino siguen entrenando aparte y teniendo en cuenta que el partido es el viernes, da la sensación de que el técnico no va a apretarles, no va a forzar para que no vuelvan a caer lesionados. Ahora mismo el técnico recupera a Gonzalo Verdú, Barragán, Morente tras partido de sanción. Y presumiblemente también Elibelton Palacios, el colombiano que ayer fue presentado y que entraría ya en convocatoria, con lo que tendría ahora mismo 21 jugadores en plantilla. O mejor dicho, 21 jugadores para la convocatoria, hasta 23 podría echaría mano de jugadores del filial. Eso sí, Johnny Álamo también está lesionado con una micro rotura fibrilar y tampoco será de la partida. Un partido importante en el que los jugadores del Elche, como todo el estamento ilicitano, se agarran a la reacción que mostró el equipo en la segunda parte y que sirvió para empatar un partido que parecía perdido contra un potente equipo como es el Villarreal, como reconocía Cifuentes. Un empate pues que nos ha dado un poquito de ánimo, dada las circunstancias que se dio en el partido, que no lo pusieron fácil, pero creo que el equipo supo reaccionar y esa es la línea que tenemos que seguir para los siguientes partidos. Y hablando del propietario, Cristian Bragarnich toma el control deportivo del club argentino Ferrocarril Oeste. El propietario del Elche sigue haciendo negocios en su país, mientras el equipo ilicitano continúa inmerso en una crisis deportiva. Y no es el primer club en el que asesora deportivamente. Ahora es Ferrocarril Oeste, pero también hace lo propio en Defensa y Justicia. Y gerencia otros clubes como UNO, Unión Godoy, Independiente y el Club Atlético Nueva Chicago de la Segunda Argentina. Aquí en Elche ni está ni se le espera. Bueno, pues repasaremos todo lo que ha dado de sí y lo que está dando de sí este miércoles 10 de febrero aquí en la Sintonía del Deporte en Teleelch Radio Marca. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu SEAT Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética, A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en grupoa+.es para ver los ofertones disponibles. Disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. ¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Enamórate de las ofertas especiales de Wallscar, tus expertos en automoción de toda la vida. Solo por unos días tienes un Citroën Cactus PureTech 82 caballos de 2015 con 41.700 kilómetros por 9.900 euros. Febrero es el mes del amor en Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Estamos en Sor Josefa Alcorta 37, Elche y en wallscar.es. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono para la próxima temporada, si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hablamos primero de lo institucional, en lo que salpica al propietario del Elche, Cristian Bragarnic, que continúa moviéndose por Argentina para llevar a cabo sus negocios y extender sus tentáculos en el fútbol sudamericano. Por ello, bueno, no solo se marchó 10 días antes del cierre de mercado ante la sorpresa de todo el entorno blanquiverde, que es justo cuando más hay que estar presente, remangarse, viendo cómo el equipo pues tocaba a fondo y sobre todo intentando reforzar lo mejor posible al equipo, algo que desde mi punto de vista claramente no se ha conseguido. No era solo por ver a uno de sus equipos, Justicia, Defensa y Justicia, ver ganar la Copa Sudamericana, sino porque evidentemente sigue haciendo sus negocios. El último paso del propietario de Elche ha sido entrar en la gestión deportiva, vamos, lo que viene siendo dirigir la dirección deportiva del club Ferrocarril Oeste de la Segunda División Argentina a través de su grupo empresarial. La comisión directiva del Club Ferrocarril Oeste ha aprobado, decían hoy en un comunicado, este club argentino, ha aprobado por mayoría avanzar en las negociaciones con el grupo empresario liderado por Bragarnich a efectos de generar un acuerdo de colaboración para el fútbol profesional buscando mejorar la inversión económica en su plantilla y estructura, decía el comunicado. Así las cosas. Bragarnich no llega para tomar el control de la gerencia, sino para ayudar al club a reforzarse gracias a su extensa cartera de jugadores y técnicos. Reza ese comunicado. El objetivo de Ferro, de Ferrocarril Oeste, es lograr el ascenso a primera y para ello pues ha decidido apostar por la figura del famoso representante argentino. Bueno, cabe recordar también que Cristian Bragarnich, digo Cristian Bragarnich y no Bragarnich, porque en la única entrevista, entre comillas, que dio al club, él mismo dijo quién es Cristian Bragarnich. Por tanto, entiendo que él lo dice bien y que los que decíamos antes Bragarnich no lo decíamos bien. Así que acentuamos al final. Insisto, Bragarnich también tiene intereses en otros clubes, como Defensa y Justicia, recién campeón de la Copa Sudamericana, Unión, Godoy Cruz, Independiente y Club Atlético Nueva Chicago, este también de la Segunda División Argentina. Pues está claro que cuanto más negocios tenga fuera, eso aparte de lo de la extensísima cartera que tiene de representación de jugadores y de entrenadores. Por tanto, mientras el propietario del Elche ni está ni se le espera, bueno, pues el club sigue inmerso en esa crisis deportiva con 15 partidos sin ganar, que por cierto es la tercera más negativa del continente europeo. Vamos a centrarnos en los que están, que son los que pueden sacar esto adelante, Almirón y los jugadores, porque bueno, a estas alturas pensar que las dos fichas libres que quedan van a ser dos refuerzos de auténtico lujo, pues seguramente es pensar demasiado. ¿Que puede haber buenas oportunidades? Seguro. Pero que cada día que pasa, esos jugadores van a estar más lejos del mejor punto físico, también es verdad. Por mucho que, como decía Palacios, Elibelton Palacios ayer, estén entrenando con un entrenador personal. No en grupo, sino personal, que siempre es mucho mejor. Aún con eso, aunque con ese trabajo, desde luego nada tiene que ver con un entrenamiento profesional de ritmo grupal, de ritmo sobre todo de partidos, donde de verdad se coge la condición física es jugando partidos de fútbol. Por supuesto que tiene que haber un trabajo, un trabajazo físico durante la semana, pero luego, si no juegas, lo notas muchísimo. No es lo mismo el trabajo entre semana que el acoplarlo y el adjuntarlo con los partidos de fin de semana de competición oficial, que ahí es donde de verdad das todo lo que tienes, porque pues, los partidos son tremendamente exigentes y más en una liga como la española. Por eso digo que no es que no haya oportunidades, hay nombres, hay futbolistas, pero primero, si están en el paro es por algo, porque ya lo mejor de sus carreras ya pasó, porque físicamente han tenido alguna lesión, como puede ser el caso de Ezequiel Garay, y eso al final te pasa factura, porque tú necesitas jugadores de rendimiento inmediato. Bueno, pues ahí quedaba la noticia, confirmada por ese nuevo club que él va a asesorar. Tiene algunos que gerencia, como se dice ahí en Argentina, entre ellos el Elche Club de Fútbol, y otros que asesora deportivamente. Es decir, lo que para nosotros sería dirigir, llevar la dirección deportiva. El Elche el viernes tiene otro partido importantísimo. Podemos llamarlo clave, trascendental. Evidentemente no es una final, pero este y el de Eibar, la próxima semana, para mí sí tienen una trascendencia superior, porque luego llega el Barça, el 24 de febrero, en el Camp Nou, y desde luego, a priori, en ese partido es mucho más difícil rascar algo. Que el Elche está cada vez más cerca de romper esta racha tan negativa de 15 partidos sin ganar, yo creo que sí. Al final todas las rachas se rompen. El problema es que como tarde mucho más en romperse, el Elche se va a abocar a la segunda división. Ojalá que la rompa ya. Que el empate a dos contra el Villarreal es ese punto de inflexión que todos queremos creernos. Por supuesto, nos agarramos a ese clavo ardiendo. Lo cierto es que también pensamos que la primera parte en Valladolid o la remontada contra el Madrid era lo mismo. Y luego vimos que el camino del Elche sigue siendo tremendamente irregular. Porque aun reconociendo que el lugar que el Elche iba a ocupar durante toda la temporada era esta zona baja, media baja, todos lo sabíamos. Pero claro, lo de 15 partidos sin ganar es demoledor. Pero insisto, nos vamos a agarrar a lo positivo. Porque en el mensaje de los jugadores, que al final son los artistas, son los que juegan y son los que tienen que sacar esto adelante, se percibe el que se agarran, no solo ya tú, yo y todo el entorno flanjiverde, ellos se agarran a esa reacción. Digamos que creen más en lo que se vio en esa segunda parte. Creen más en ese sistema de jugar con dos delanteros. Jugar con Guido Carrillo y Lucas Boyé, desde luego para mí es un plus y lo cambia todo. Desde el punto de vista de que el Elche ya se autoobliga al ver a estos dos jugadores arriba a jugar más directo y menos saliendo desde atrás. Que para mí es precioso salir jugando desde atrás y es muy bonito, pero sobre todo si tienes jugadores para ello. El Elche con una plantilla que vale en realidad 23 millones de euros tiene la calidad suficiente para hacer eso todos los partidos contra rivales que le duplican, triplican, cuadruplican, sextuplican y así sucesivamente. No, puedes salir una vez jugando, pero de cada dos, una te van a quitar el balón y en primera te machacan, porque claro, en primera los delanteros de la mayoría de rivales son contundentes, muy eficaces. Por tanto, jugar con dos delanteros y más dos delanteros grandes, uno referencia de 9, de tanque, clásico, Guido Carrillo, que además las pesca bien por arriba, con dos extremos abiertos que las ponen bien, y el otro, Lucas Boyé, que ya sabemos lo que le puede dar al Elche, que no es poco, yo creo que es una de las pocas sorpresas agradables de todos los fichajes que se han hecho, y es posiblemente del que menos esperábamos, porque era su cuarta cesión y en ninguna había fructificado. Bueno, esto es el fútbol, a veces al que más esperas menos te da, y del que menos espera es el que más te ofrece. En este caso, Lucas Boyé nos ha sorprendido para bien y ojalá que siga en ese camino, porque lleva 5 goles. Es el que más goles ha metido esta temporada. El golazo de Copa y los 4 de Liga que le sirven para empatar en ese trofeo a Fidel y Hosan. Por cierto, Fidel me da la sensación de que no va a llegar, no se le quiere forzar, sigue entrenando aparte. Nino, poco más o menos lo mismo, con lo que Almirón al menos va a tener 4 jugadores más que no tenía frente al Villarreal, que son los que cumplieron partido sanción, Gonzalo Verdú, que yo creo que apunta directamente al 11 titular, además de Barragán y de Tete Morente. Los dos últimos, Barragán y Tete Morente, ya no tengo tan claro que apunten directamente al 11 titular. Entre que Barragán, como algún otro futbolista, ha ido con un rendimiento, bueno, como todo el equipo, de más a menos. Cifuentes el otro día, bueno, demostró que se puede contar con él y no es un futbolista residual. Un Cifuentes que hoy, tras el entrenamiento, se agarraba a ese dato, a esa reacción, a que el equipo está vivo y lo demostró contra el Villarreal. Creo que fue un empate pues que nos ha dado un poquito de ánimo, las circunstancias que se dieron en el partido, que no nos pusieron fácil, pero creo que el equipo supo reaccionar y esa es la línea que tenemos que seguir para los siguientes partidos. Para un equipo, bueno, como ya sabemos todos, que está llamado a estar en las posiciones altas de la tabla y bueno, vinieron aquí con jugadores que que marca la diferencia y se nos puso el partido complicado. Y bueno, el equipo, como ya he dicho, supo reaccionar al descanso, no era nada fácil y creo que sacamos ese orgullo y esa garra que necesitamos y que el equipo tiene para seguir peleando y sacar los puntos que necesitamos. Muy buen equipo, que tiene jugadores que marcan la diferencia, que todos los conocemos y que va a ser un partido muy complicado ahí en su casa. Tenemos que estar concentrados, coger esa energía y esa línea que tuvimos en la segunda parte, sobre todo del Villarreal, y continuar por esa senda desde el inicio del partido hasta el final para llevarnos los tres puntos que el equipo lo está buscando y creo que lo merecemos también. Muchos detalles que hay que cuidar, sobre todo pues eso, estar atento a esos jugadores que marcan la diferencia en el Celta, como es Yago, como son la gente que tiene arriba, que son muy peligrosos, y bueno, estar atentos atrás y aprovechar nuestras armas, que creo que estamos en un buen momento, en un punto de inflexión para poder darle la vuelta a esta situación y seguir mirando hacia arriba. Estamos en una situación, una racha complicada, que no conseguimos sacar los tres puntos que queremos, pero bueno, el equipo creo que da la cara, que no se deja ir y la muestra está en eso, ¿no? En que en un partido que se nos puso tan complicado como el otro día, con el 0-2, con un equipo enfrente que es tan potente, el equipo no se dejó llevar, continuó por la misma línea de trabajo, de intensidad, y bueno, pudimos darle, no la vuelta al resultado, pero sí conseguir ese punto que nos viene muy bien y que tenemos que hacerlo bueno ahora allí en vivo. Que esté con nosotros, que esté con el equipo, que en los momentos complicados como a lo mejor está siendo este, aún si cabe, necesitamos ese plus, esa ayuda, ese ánimo que ellos nos dan, que confíen en nosotros y que lo vamos a dar todo y vamos a revertir esta situación y vamos a por ellos. Bueno, ese era el último mensaje de Cifu, de Cifuentes, de cara a los aficionados, que confíen en ellos. Como digo, todos quieren o queremos agarrarnos a esa reacción del equipo para que a partir de ahora sea ese nuevo Elche más aguerrido, con más carácter, más ofensivo. Ya el hecho de poner dos delanteros es un mensaje al propio equipo y al rival. No es lo mismo defender a un solo delantero que a dos. A dos corpachones como son Lucas Boyé y Guido Carrillo, además un Guido Carrillo que de cabeza va muy bien, eso ya lo sabíamos, y además con dos extremos, uno Josan, que sigue en un gran momento, y el otro Rigoni, que el otro día posiblemente completó al menos en Liga el mejor partido, pues hay que aprovechar lo que dure la gasolina de ese 4-4-2, rezar porque no se lesione Rigoni, insisto, más allá de que pueda ficharse a uno o a dos jugadores de esas dos fichas que quedan libre. También se agarraba a ese dato, a esa reacción como punto de inflexión para ver a partir de ahora a un Elche diferente el técnico, Jorge Almirón. Creo que puede llegar a ser un punto de inflexión porque el equipo mostró el segundo tiempo que puede dar más y arriesgaron muchísimo. Los centrales ya jugaron mano a mano en zonas muy lejanas y ganaron duelos y recuperaron la pelota rápido, atacábamos bastante bien. De esa manera llegó el empate, así que bien conforme con el resultado, con la remontada del equipo, con la reacción del equipo en segundo tiempo. Así que bueno, esto puede llegar a ser un punto de inflexión para lo que viene. Sorpréndele el Día de los Enamorados. En Ernesto Joyero fabrican cualquier diseño. En plata, en oro, si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. El regalo con el que te recordará siempre. 14 de febrero, San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. inmozon.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. ¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión. Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en Jeep.es. Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta con Paco Gómez. Como digo, ahora mismo toda la atención puesta en ese partido frente al Celta y como nuevos brillos, ¿no? Como un brillo especial en los ojos de todos que queremos, como digo, en esta situación tan complicada, tras 3 meses y medio sin ganar, son 15 partidos ya y eso es una losa, no, son muchas losas, todos tenemos un poco esas ganas de que la reacción frente al Villarreal no se quede en un espejismo. También lo reconocía el director deportivo, Nico Rodríguez, que, y en eso tenía toda la razón, los que tienen que salvar esta situación son los que están, no los que puedan venir, y confiaba ciegamente en la profesionalidad de esta plantilla para conseguir el objetivo. Se agarraba, como digo, también hasta el director deportivo a la reacción, a la imagen que mostró el equipo frente al Villarreal, sobre todo en esa segunda parte. Todos sabíamos que durante la temporada íbamos a tener momentos complicados. Esperemos que el partido del fin de semana pasado, sobre todo la segunda parte, nos sirva como punto de inflexión, porque sabemos que tenemos una plantilla competitiva que nunca se ha dejado ir, que se sobrepone a todas las adversidades que ha tenido y que, bueno, a día de hoy lo que nos centramos es en la victoria contra el Celta, que nos daría ese impulso, y una vez más poner en valor pues el carisma, la complicidad y sobre todo la implicación que tiene esta plantilla. No quiero dejar pasar la oportunidad de, bueno, sobre todo transmitirles plena confianza en que van a ser capaces o vamos a ser capaces de conseguir el objetivo. Tiene el director deportivo Nico Rodríguez toda la confianza de que saquen esto adelante. Me gustaría saber también si el propietario, el máximo accionista, Cristian Bragarnic, tiene también toda la confianza. Pero claro, como es mudo, o al menos en España, no lo vamos a saber. Creo que en un buen tiempo. Y cuando, si alguna vez sale a la palestra, pues ya habrá pasado el momento. Así que no sabremos y no sabemos su opinión. Lo que sí hacemos es preguntárselo a un histórico. El lunes por la noche teníamos como invitado en el programa de Teleelche a todo gol a Enric Cuixart, el héroe del ascenso en el 97 en la Cesarre, en Baracaldo, aquel gol suyo y aquella foto mítica, levantando los brazos con su 1,95 y todos los demás abrazándole por debajo del sobaco, pareciendo sus hijos pequeños. Pues Enric Cuixart, como digo, además un goleador que estuvo en el Elche tres temporadas y marcó unos 45 goles, y que jugó, sabe lo que es jugar en primera división. En sus primeros años, con 20, 22 años, jugó 2 años en primera con el Valencia, luego 2 años en primera con el Español, luego ya empezó su periplo en equipos históricos, pero de la segunda B, excepto Badajoz, que ahí sí estuvo en segunda. El resto, 3 años en el Elche, Las Palmas, Córdoba, Cartagena, históricos de segunda B. Bueno, pues a Enric Cuixart le preguntamos, porque sigue habitualmente, y además reconocía que Elche es el equipo que más le marcó en su carrera deportiva, ¿cómo salir de esta situación? El que ha vivido también en muchos vestuarios difíciles, que ha habido momentos complicados. ¿Cómo se consigue dar la vuelta a esto y ganar tras 15 partidos? Porque, claro, es fácil decir, no, esto con una victoria se arregla. Sí, sí, pero esa victoria ni llegó la jornada 6, 7, 8, 9, llevamos ya 15 sin ganar. Y no es que no quieran los jugadores, es que no han encontrado el camino. Vale que de cada 5 partidos no van a ganar 4 por presupuesto, por plantilla, pero de vez en cuando hay que ganar alguno, si quieres salvarte. Para Cuixart, ¿cuál es la clave? ¿Cómo ganar ese partido para romper ya la racha? A ver, se necesita varias cosas, ¿no? El decir que se ganar un partido es evidente, pero ya se decía, supongo yo, que en el cuando llevaba 4 partidos, cuando llevaba 7, cuando llevaba 8, ¿no? El hecho de ganar cambia muchas cosas. Yo veo que el Elche, los jugadores en sí, los que salieron en los cambios cuando el equipo inicial, yo lo vi con ganas de ganar, con ganas de hacerlo bien para poder llevarse los puntos. Es complicado, el rival cuenta, Villarreal también tiene su manera de jugar de mucha combinación, un campo pues del Elche que es grande, que apetece jugar, y entonces complicado, ¿no? Cuando hay una reacción se ve, y cuando la reacción es positiva, como fue la del sábado, pues yo creo que es positivo para el equipo, para el Midón y para la entidad. La clave, yo creo que está en que los jugadores estén con el entrenador, que el mensaje del entrenador llegue al futbolista. Si los jugadores no creen en ese mensaje, será muy difícil salir de ahí, ¿no? Es evidente, o sea, si no es una comunión y a veces pues incluso el entrenador tiene que mediar hacia las situaciones que a veces jugadores ven en el campo, ¿no? Y a veces es buscar un entendimiento entre jugadores y entrenador con un mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir la permanencia y conseguir que el equipo en sí gane partidos. El hecho de que el partido del sábado los jugadores, por lo menos sobre todo la segunda parte, fue de entrega, de querer ganar, pero sí que es cierto que tiene determinados ajustes que arreglar, ¿no? Porque el querer ir a ganar los partidos, a lo mejor desde el inicio, hace que te cojan contras y te hacen daño. Y para terminar con Enric Cuixart, manda este mensaje a los aficionados en estos momentos difíciles. El aficionado tiene que apoyar siempre. En fútbol hoy en día también está el criticar mucho, pero yo creo que el objetivo de conseguir el ascenso el año pasado pues hace que la gente se implique en apostar por la plantilla, en apostar por el Midón, en apostar en que el objetivo se tiene que cumplir. Y el pensar que estos jugadores son capaces de revertir esta situación. Está más cerca la victoria después de tanto tiempo sin hacerla, y esta victoria puede llegar este fin de semana. Pues ojalá que acierte Enric Usar, ojalá que llegue. Desde luego, más ganas que la afición del Elche, que los jugadores, que el entrenador, que los periodistas, que todos los que quieren y aman al Elche Club de Fútbol, yo creo que no tiene nadie, es evidente, y que una victoria lo cambiaría todo. O un empate, pero con buena imagen y demostrando que se ha salido a ganar el partido, que se quiere ganar el partido, que no solo se espera y se especula atrás, porque el Elche, por desgracia, no es un equipo que defienda bien, al menos últimamente. Estamos viendo con muy poco, le hacen ocasiones muy importantes de gol. Y el otro día, pues, vimos el Villarreal, que sí, que tiene una pegada extraordinaria, que tiene un Gerard Moreno que marca diferencias, como Paco Alcácer, pero si cada vez que te llega el rival te hacen un gol, pues es imposible el sumar puntos de 3-3 y en ganar partidos. Por tanto, es importantísimo ajustar defensivamente. Siempre lo decimos, es el famoso ejemplo de la manta, ¿no? Si intentamos taparnos la cabeza, nos destapamos los pies. Es decir, si atacamos, la defensa queda más débil. Si defendemos y nos tapamos los pies, no nos da para la cabeza, es decir, no nos llega para atacar. Bueno, pues hay que buscar la fórmula mixta, pero sobre todo en la fórmula mixta, ahora mismo al Elche lo que le tiene que importar es cruzar el centro del campo, llegar a portería contraria, ser valiente, tener determinación. Ya no le vale con salir a defender a ver qué pasa. Eso te puede valer si tienes a estas alturas 25 puntos o 26 como el Celta. Te puede valer. Oye, llevas puntos ahí en la despensa como para aguantar el chaparrón de alguna derrota. Pero ahora en la situación del Elche ya tiene que sumar de vez en cuando puntos de 3-3, porque cada vez quedan menos equipos para luchar por evitar esas tres plazas. El Elche ya tiene que ser valiente. Sí, de perdidos al río. ¿Qué vas a defender? Pues jugando así o defendiendo mal, sí. Vamos a jugárnosla, pues eso, con dos delanteros, jugando más hacia arriba, el buscando la portería contraria, que es donde pasan las cosas buenas. Donde pasan las cosas buenas es cuando pisas área contraria. Es que si no me van a ganar. No, sí, es que te van a ganar igual. Si sales a defender, te van a ganar igual. Sal a ser más valiente, sal a ser más ambicioso. Y así tendrás alguna o muchas posibilidades más de sumar puntos. De hecho, con esa alineación, el Elche o los jugadores ya saben que van a por algo más. Y el rival ya sabe que el Elche no sale solo a defender. Es que hay una gran diferencia. Y solo es un futbolista o un sistema. Pero a veces ese pequeño detalle es el que marca la diferencia final y el que te puede dar una permanencia o el que te puede abocar al descenso. Bueno, pues estaremos pendientes de las últimas horas, de los últimos entrenamientos. El último ya mañana, el viernes. Es el partido a las 9 desde las 8 y media. Te lo contaremos aquí en directo en Teleelch Radio Marca. Como siempre, un verdadero placer poder contar contigo cada día aquí en Teleelch Radio Marca. Mañana a la 1 y 20 nos escuchamos. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.